Las escrituras deben ser tenidas en el contexto y en comparación con las mismas escrituras. Un versículo aislado no puede convertirse en la regla. Jesús dijo, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Pero es imposible para Dios hacer el mal o causar a otros a hacer el mal o incluso atraer a alguien a la maldad. Esto se expresa claramente en las Escrituras. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13-14. ¿Qué pasa con instancias en las Escrituras donde la Biblia dice que Dios tentó, probó a alguien o fue tentado Él mismo? Por ejemplo, que probó Dios a Abraham, según Génesis 22:1. La palabra hebrea usada en todo el Antiguo Testamento es naka, que significa probar o demostrar, al igual que en la pureza o temple de un metal. No tiene nada que ver con la tentación al pecado. Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham. En cuanto a Dios siendo tentado, Él advirtió a Israel, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 6:16. Lo hicieron en Masá, en la exigencia de agua. Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Más tarde tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sí, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Salmos 78:18, 41 y 56. Claramente, Dios no estaba siendo tentado a hacer el mal. Esto es una imposibilidad. Pero en lugar de esperar en Él con confianza y paciencia para satisfacer sus necesidades, su pueblo estaba exigiendo que Él probara su poder, dándoles lo que querían para satisfacer sus deseos. La tentación de Dios era una provocación que lo ponía en la posición de ceder a sus deseos o de castigarlos por rebelión. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, que se lanzara desde el pináculo del templo para probar la promesa de Dios que los ángeles en sus manos te sostendrán, Jesús citó Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:1-11. En otras palabras, es una cosa confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades cuando surgen y a como a Él le plazca. Pero es diferente el ponernos deliberadamente en una situación donde exigimos a Dios que debe actuar para poder ser rescatados o protegernos. En la cita anterior, Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. La tentación del mal viene desde adentro, no desde afuera. El hombre que no pueda ser tentado por la oportunidad de ser deshonesto en el negocio puede sucumbir a la tentación de cometer adulterio y, por lo tanto, ser deshonesto con su esposa. Dios no estaba tentando a Adán y Eva al pecado cuando les dijo que no comiesen de un árbol en particular. Él estaba probando. Eva fue tentada por su propio deseo natural, su deseo egoísta. Incluso en inocencia, la humanidad llegó a ser egoísta y desobediente. Vemos esto en los bebés muy pequeños, de los cuales presumimos que hasta cierto momento no saben la diferencia entre el bien y el mal.